Me acompaña hoy Mariano Zurita. ¿Qué tal, Mariano? Buen día. Bien, bien, un poco mejor que nuestro operador técnico, Leonardo Smerling, que parece que tiene un mal día hoy. Buen día, Martín. No sé si le viste la cara. Sí, sí. Le viste la cara, ¿no? Sí, está como recién despertado, sí, se ve que la pasó mal, no sé, anoche durmió poco, tuvo... no duerme en los colchones esos famosos que anuncian en los programas de radio, evidentemente no. Y bueno, así está su cara. Espero que el oyente no tenga la misma onda que nuestro operador. Estaremos aquí, como les decía... Quien te habla, Martín Raffo y Mariano Zurita, acompañándolos con las principales noticias, Mariano. Así es, hasta las 9 de la mañana que llega Recorte Informativo, acostumbrándonos a este horario, a este espacio que hemos generado para acompañarnos en el comienzo del día desde FM Moreno. Ya sabes, te puedes comunicar al 0237-466-6559 o por mensaje de texto al 15-61-540359. Escuchamos a Patricio Rey y sus redonditos de ricota con Gualicho. La temperatura en el partido de Moreno es de 14 grados centígrados, una humedad del 82%. Está húmeda la cosa, parece que el invierno le cuesta aparecer. Tenemos un cielo despejado con vientos del este y el noreste a 13 kilómetros por hora. Muy bien, en cuanto al transporte, va a ser un día complicado para quienes viajan a Capital Federal. Recuerden que a partir de las 12 del mediodía y hasta el viernes inclusive va a haber paro de subtes. Así que a tomarse algún colectivo, a apretarse un poquito. Y en cuanto a la autopista del oeste, bueno, perdón, en realidad en la autopista 25 de mayo hay un choque entre un auto y un camión en la altura de Riglos, sentido hacia el centro, así que también con demoras para los que viajan en auto a Buenos Aires. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Y como todas las mañanas hacemos un repaso por los principales titulares de los diarios nacionales. En el caso del diario La Nación tenemos como nota principal: detienen a los Jocklender por desviar 280 millones de pesos. Se trata del fraude con la Casa de las Madres. Esto fue una decisión que tomó el juez Ollarvide a un año de haber comenzado el caso. Están acusados los hermanos Jocklender de armar una asociación ilícita para estafar al Estado. Por ahora, dice La Nación, no hay funcionarios imputados. Y el otro título que destaca el diario tradicional de los Mitre, de la vieja oligarquía argentina, como le suelen decir, Carlos Fuentes: adiós a un grande de la literatura a causa de una imprevista hemorragia. Murió ayer a los 83 años el escritor mexicano Carlos Fuentes, uno de los autores más representativos de las letras en español y protagonista del célebre boom de la literatura latinoamericana en la década del 60. Los principales títulos del diario Página 12, con la frente marchita también el caso Jocklender en tapa. Sergio y Pablo Jocklender quedaron detenidos por el juez Ollarvide, consideró que pueden entorpecer la investigación. Otro de los títulos que también destaca Página 12, la muerte de Antonio Cruz, tachado Antonio Cruz. Carlos Fuentes, el escritor mexicano, falleció . Destaca también este título del diario Página 12. Y por último, el Estado no debe convalidar estas desigualdades. El gobierno pidió terminar con los regímenes jubilatorios de privilegio y con los fallos que dan lugares a haberes sin tope. Tal como lo anticipó Página 12, el jefe de ANSES planteó en el Congreso la necesidad de cambiar los sistemas previsionales del Poder Judicial y del Servicio Exterior, cuyos miembros cobran hasta 70 mil pesos por mes. Y nadie me verá mañana. Bueno, están en cadena los diarios nacionales en el día de hoy, porque también Clarín destaca en su título que los Jocklender fueron presos por desviar plata de las madres, y a su vez el otro título principal tiene que ver con la muerte de Carlos Fuentes, pero también Clarín habla de que Cristina negó que piense en desdoblar el dólar, y si uno sigue la tipografía de su tapa, lo siguiente que lee es 5,65. Si no lee la letra chica, pareciera que el dólar se disparó hacia ese valor, pero en realidad estamos hablando del dólar en negro. El otro tema que destaca Clarín, interesante para trabajar, si te parece, Mariano, y tenemos tiempo, en la sección de deportes, que dice: hay 9 equipos peleando por el descenso tan temido. En realidad están peleando por no descender. Sí, ¿no? Exactamente. Está como un poquito errado el título, me parece. Sí. En la tapa del diario, nada más y nada menos. Bueno, pero Clarín, en este caso, el diario de Ernestina de Noble, nos tiene acostumbrado a esto. Escuchamos un poquito de Las Pelotas con Hola, ¿qué tal? Bien, lo decíamos rápidamente, pero te lo vamos a reiterar en el día de hoy a partir de las 12 y se espera que también durante todo el día de mañana, si es que el Ministerio de Trabajo no interviene, no habrá subtes. Se esperan que gran cantidad de usuarios, muchos que viajan de acá desde Moreno también, no tengan este servicio para dirigirse a sus trabajos durante un día y medio. Sí, en principio el dirigente de la UTA, Roberto Fernández, confirmó el paro para estos dos días, que si bien, como sabemos, la UTA no tiene demasiada influencia en lo que es el subte, sino que también están los metrodelegados, pero se sumarían a la medida de fuerza. Moreno 90.1, estación de radio. Dieciocho minutos pasaron de las 8 de la mañana, continuamos en otra mañana con 14 grados de temperatura y una humedad del 82%. Te decíamos que el cielo está despejado y tenemos vientos leves de 13 kilómetros por hora. Tenemos una información que queríamos desarrollar un poco más porque todo el debate en torno a la minería cielo abierto y al extractivismo en Argentina, por supuesto también en América Latina, pero puntualmente aquí nos vamos a referir a nuestro país, sigue dando que hablar, Mariano. Sí, fuertes declaraciones del gobernador de La Rioja, gobernador que llegó haciendo campaña antiminera a ganar las elecciones, apoyado por muchos de los asambleístas, que cuando llegó al poder, obviamente, se puso del lado de las mineras, algo a lo que lamentablemente nos tienen acostumbrados muchos candidatos. El gobernador de La Rioja dijo que son hippies violentos los asambleístas que se oponen a la mega minería. Hay como una especie de contradicción, ¿no?, en esto de hippies y violentos, porque recordemos, el movimiento hippie era un movimiento pacifista en la década del 60, pero bueno, el gobernador se ve que no está al tanto. Beder Herrera además comparó a las protestas con los scratches realizados por los nazis cuando marcaban las casas de los judíos. Y más allá todavía fue y dijo que la justicia comience a actuar, fundamentalmente para que estas agresiones, entendemos las agresiones que realizan las asambleas ciudadanas, que pretenden defender el medio ambiente, cuidar el medio ambiente, no se repitan. Y consideró que los manifestantes van a tener conciencia de sus actos cuando los metan presos 2 o 3 días. Cosas que en realidad ya están pasando. Recordemos que este sábado la policía reprimió nuevamente a los asambleístas que mantienen un corte selectivo en Famatima contra los camiones que llevan insumos a las empresas mineras, y tres asambleístas fueron detenidos y trasladados a la comisaría, no de la zona, sino a 50 kilómetros de allí. Los asambleístas inclusive estaban preocupados por el paradero, no tenían noticias, se empezaron a movilizar hasta que finalmente, por la presión popular, fueron liberados. Un tema siempre muy difícil de tratar, por supuesto no aquí en FM Moreno, pero siempre que uno escucha de esto en los medios de comunicación, tiene que tener en cuenta que las mineras son grandes anunciantes y por supuesto también muchas de las empresas que se benefician con actividades que están relacionadas con el extractivismo. Por eso también nos asombra a veces que muchos de los periodistas que uno considera que tienen una mirada progresista y que han tenido mucha trayectoria en editorializando en este sentido, cuando se habla de la minería, modifican su orientación. Compartimos en esta mañana, para ir empezando el día bien arriba, Charly García, No siguen pegando abajo. estación de radio. Veinticuatro minutos pasaron de las 8 de la mañana, continuamos en otra mañana, estamos aquí en Saavedra 81 acompañándote hasta las 9 con las principales noticias a nivel nacional, regional, por supuesto internacional y también un repaso por las noticias centrales del día en materia deportiva. En primer lugar hay que decir que ayer por la noche tarde, tal vez muchos se acostaron sin poder ver el partido, otros seguramente tampoco podían hacerlo si querían, porque es muy difícil ver algunos partidos de la NBA. San Antonio Spurs, en el primer partido de la semifinal de conferencia que comenzó ayer, derrotó a Los Ángeles Clippers 108-92. Por supuesto, siempre se destaca la figura de Emmanuel Ginóbili, considerado el mejor basquetbolista de la historia argentina. Somos privilegiados, aquellos que nos gusta este deporte, de poder ver a Ginóbili jugando en la NBA. Fue uno de los jugadores entre los que más estuvieron en cancha, quien jugó menos minutos, 26 minutos en cancha, pero realizó 22 puntos. El goleador en la noche de ayer de los San Antonio Spurs fue Tim Duncan con 26 puntos. Muy bien, seguimos con el básquet, pero nos venimos al territorio nacional. Se juega esta noche la segunda final de la Liga Nacional de Básquet, que tiene como protagonistas a Peñarol de Mar del Plata, actual bicampeón, que venció en el primer partido a Obras Sanitarias de la Capital Federal por 80-78. Recordemos que en este primer partido, que se dio el día lunes, hubo incidentes entre los simpatizantes de ambos clubes que se cruzaron al final del partido. Se vuelve a repetir esta final en la ciudad de Buenos Aires entonces esta noche. Bien, en estos momentos se encuentra jugando Pico Mónaco, está enfrentando al checo Radel Štefanec por la segunda ronda del Master Series de Roma. Cerró el primer set. Ganó 6-4, le ganó a Štefanec. Bien, recordemos que siguen en carrera Berloc y Martín Del Potro. Berloc va a estar jugando contra Roger Federer y Del Potro va a enfrentar a Juzni. Ayer perdió David Nalbandian con el inglés Murray, ¿no? Sí, jugó muy bien Nalbandian, pero bueno, no le alcanzó, perdió ahí un par de puntos claves, se calentó y bueno, no le fue bien. Sí, no anda tan derecho, aunque bueno, todos esperamos que mejore su nivel para la próxima serie de la Copa Davis, que estará produciéndose en el mes de septiembre aquí en la Argentina con la República Checa. Y el otro tema para poder informarte en el día de hoy tiene que ver con uno de los encuentros por los cuartos de final de la Copa Argentina, porque River esta noche estará a las 19:30, si no recuerdo mal, enfrentando a San Lorenzo de Almagro. Así es, se van a enfrentar en la provincia de Salta. Los dos equipos, hay que decir, en realidad están con la cabeza en otra cosa. River en ascender directamente, en salir campeón de la B Nacional, y San Lorenzo en no descender, así que los dos con mayoría de suplentes desde las 7:45 por la televisión pública, lo podés ver. Van a estar, el ganador de este partido va a estar enfrentándose a Racing, que había vencido a Atlético Tucumán por 1-0 con un gol de Carambola. Algunos dicen que esto puede ser un anticipo de una posible promoción. ¿Es probable? Esperemos que no. Esperemos por favor, que no. Por favor, que soy joven para tener un ataque cardíaco a esta edad, ¿no? ¿Vos qué opinás, Leo? Leo, nuestro operador, dice, no entiendo nada de fútbol. Recordemos que es la última vez que se va a jugar promociones, al menos en este fútbol argentino, donde todo cambia tan rápidamente. Por ahora, así ha sido anunciado, se suspenden las promociones para el próximo campeonato. Seguirán habiendo promedios y, por lo tanto, Clarín tendrá la oportunidad de seguir titulando mal, como hizo hoy, hablando de 9 equipos que pelean por no descender. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Ya que me toca, pregunto, porque es buena la ocasión. ¿Qué palabra dice Chancho cuando está muerto de amor? Ah, el amor es un misterio que no es fácil de explicar. Pero si el Chancho está muerto, difícil que pueda hablar. Ah, quiero que diga el segundo, sin ninguna dilación. Boca que vuela. Lunes, 19 horas,

venía viendo, así que podía pasar en cualquier momento. Esto sucedió antes de las elecciones y ahora la página 12 lo pone en su tapa con la frente marchita, los hermanos Jocklender de vuelta en la cárcel. ¿Lo tenés por ahí vos, Martín? Sí, lo tengo por ahí, lo tengo en La Nación y lo tengo en Clarín. Están en cadena los medios nacionales hablando sobre el caso Jocklender y la decisión del juez Ollarvide, que tomó a un año de conocerse la estafa, dice Clarín, y destaca con letra roja, un poco más chica, que dice que la investigación ha debido y otros funcionarios está congelada. Un tema que también destaca el diario La Nación, así como la muerte de Carlos Fuentes. En el caso de Clarín se habla de el adiós a uno de los padres de la novela latinoamericana, y en el caso de La Nación, adiós a un grande de la literatura. El diario de los Mitre destaca, como otro de los títulos centrales en tapa, la corrida del dólar y el refuerzo de los controles por parte del Estado Nacional. Y Clarín al respecto habla de que Cristina negó que piense en desdoblar la moneda norteamericana, y como decíamos al comienzo del programa del día de hoy, como título en rojo, si vos pasaste por la puerta de un kiosco, si pasaste por el frente de un kiosco de diarios y ves el número de 5,65, no te alarmes, no estamos hablando de el dólar oficial, sino que estamos hablando del dólar en negro. Y lo que destacaron muchos economistas en el día de ayer, que tiene que ver con una alta especulación. Cuando aumentan los controles, se compra el dólar, aquellos que pueden y saben cómo hacerlo, el dólar oficial a 4 pesos y se vende a 1 peso con 65 más. En página 12 no tengo nada en tapa del dólar. Esa sí que no la tengo. No la tenés. No, de Carlos Fuentes sí, hablan de la muerte de Carlos Fuentes, pero del dólar nada de nada. Lo que sí tengo es, a ver si vos lo tenés por ahí, el consenso en el Congreso sobre las drogas. El Frente para la Victoria, la Unión Cívica Radical y el Frente Amplio y Progresista confluyeron en el proyecto de despenalización para tenencia por consumo personal. No tengo nada por aquí, ni nada por allá, nada se habla sobre esto, se habla sobre Moreno, que estará desembarcando en Angola, preparando una misión de la presidenta Cristina Fernández. Se hizo famoso Moreno por una nota que salió en el programa Periodismo para Todos de Jorge Lanata, y destaca que Hollande y Merkel, recordemos Hollande, el nuevo presidente de Francia que asumió en el día de ayer, se van a unir por Grecia. El tema es, ¿se van a unir para qué? Y esa es la gran pregunta que se deben estar haciendo todos los griegos, temblando, me parece a mí. Lindo tema para esta mañana del miércoles 16 de mayo. La Pursuit del Garabat con Burguita del Sur. Cuatro ebrios se los llevan al loquero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo Panamá. Baila, baila el boca en boca, está de paso. Pero esta vez el muerto regresó. Era extraño en esa orquesta que aburría de sonar en sol mayor. faltando 20 minutos para las 9 de la mañana, sigue confirmado el paro del subte para hoy a las 12. Se espera que si no hay ninguna novedad de último momento, si no interviene el Ministerio de Trabajo o no se abre una mesa de negociación por el tema salarial con Metrovías, algo que está complicado porque aún sigue la disputa por la jurisdicción de los subtes, si está en manos de la ciudad o en manos de la nación. Hasta el día viernes a las 4 de la mañana, que creo que comienza el servicio, no habrá subtes en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, si estás viajando para Capital, si estás trabajando, viajando por algún trámite o porque allí vas a tu trabajo, ten en cuenta que no podrás contar con este servicio para el día de hoy. Y en la autopista del oeste sigue con problemas por un choque de un auto y un camión en la autopista 25 de mayo, Altula Riglos, sentido hacia la capital. Y está liberada ya la autopista del oeste en la altura de Vergara, ahí en por Morón, ya está liberada. Sin embargo, continúan las demoras. Por supuesto que también te puedes comunicar al 0237-466-6559 o mandar un mensaje de texto al 15-61-5403-59 y decirnos cómo están las calles de tu barrio, de qué manera ha dejado el monopolio La Perlita el asfalto en tu zona, si todavía hay algunos accesos que siguen cortados por el gran temporal sobre el que se habla poco, pero quedan aún muchas consecuencias de este. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio. Y decíamos, con una temperatura ideal para las 9 menos cuarto aproximadamente de la mañana, con 14 grados, el cielo despejado, vamos a hablar de las noticias internacionales. Leo. Vamos a irnos a Colombia. Hoy entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre ese país y los Estados Unidos, pero esa no es la noticia principal que ocupa casi todos los diarios del mundo cuando nombran a Colombia, sino que tiene que ver con un atentado después de varios años, casi 3-4 años que no había atentados con coches bombas en las principales ciudades, particularmente en Bogotá. Ayer hubo uno, fue contra el ex ministro del Interior de Uribe, el ex ministro Fernando Londoño. Lo que no se sabe todavía es quién realizó este atentado en el que murieron dos personas y del cual Londoño salió apenas con algunas heridas. Se habla de los paramilitares, la policía de Bogotá dice que fueron las FARC. El presidente Juan Manuel Santos, que en este juego toma la posición del policía bueno, ¿sí? Londoño era el policía malo que decía no hay que hablar con las FARC. Santos es el policía bueno que dice sí, sentémonos a hablar con las FARC. Bueno, al policía malo le pusieron una bomba, no se sabe quién fue. Desde los sectores cercanos a las organizaciones sociales y a los partidos más de izquierda o progresistas del espectro colombiano, se dice casi con seguridad que esto es un trabajo de la derecha para justamente tratar de romper algunas leyes que, a pesar de sus vericuetos, serían una posibilidad para poder llevar adelante un proceso de paz en Colombia. Una derecha que está muy activa en Colombia, porque recordemos que los integrantes de la Marcha Patriótica, un nuevo movimiento de la sociedad civil que se esté dando en este país, vienen denunciando desapariciones, asesinatos y amenazas por parte de las Águilas Negras, que es uno de los grupos paramilitares más importantes activos en Colombia. Por lo tanto, uno tiene más para orientarse hacia ese lado respecto al atentado que al lugar hacia el que se orientan automáticamente todos, absolutamente todos los medios nacionales. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio. Estamos llegando al final de otra mañana de este miércoles 16 de mayo. En minutitos nomás llegarán los compañeros de Recorte Informativo, que ya se encuentran aquí en el estudio de producción de la 90.1 trabajando para acercarte la principal información de todo lo que tiene que ver con el partido de Moreno, como lo hacen todos los días hasta las 12 de la mañana. Vamos a repasar algunos títulos que tienen que ver con el deporte. Los San Antonio Spurs ganaron en el día de ayer su primer serie con Los Ángeles Clippers de las semifinales de conferencia en la NBA. El resultado fue 108-92 y Emmanuel Ginobili tuvo una destacada actuación con 22 puntos, siendo el segundo goleador detrás de Tim Duncan, que hizo 26. Para esta noche se espera que se jueguen los cuartos de final de la Copa Argentina. Ya espera Racing en semifinales y River Plate enfrentará a San Lorenzo Almagro a las 19:30. Así nos estamos yendo entonces, quédense a escuchar Recorte Informativo con toda la información local en FM Moreno. Nosotros nos encontramos mañana a las 8 de la mañana en Otra Mañana. Bien, si querés cargar energía, si te estás yendo a trabajar, si tenés que juntar fuerza para decirle algo a alguien que tenés guardado hace tiempo, cargalo con Nirvana, I Bloom.